pulseada que dura una vida. Es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne y eso me envenena. Aguijón la carne, esa es mi condena. Y no para ese veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Deseo, me cuesta lograrlo. El mal que no quiero viene sin llamarlo. Uno siempre cree que el mal está afuera. El mal es mi carne, esa es mi condena. Aguijón la carne y le doy pelea. Y no pasa.